Buenas. No todos los programas estamos arriba de energy. Es como el ciclo, ¿no? A veces estamos más recogiditas, con ganas de estar tranquilas. Y esta canción nos transmite cierta serenidad, ¿no? ¿Qué os parece, compañeras? Me dan ganas de echarme una siesta. Bueno, tampoco tanta serenidad. De abrazarse. Bueno, pues nada, para las oyentas que, como yo, ni papa de inglés. Esta canción es Moon Cycle. Cycle. Thank you very much. Ya habéis visto cómo. De Melanie Martínez, y trata sobre la menstruación, lógicamente. Pensé que la habías hecho con podcast más menstrual. No. Esta es una persona aparentemente real, sí. De hecho, bueno, pues esta canción trata sobre el ciclo menstrual como una representación de fuerza y transformación, desafiando esa concepción social, ¿no?, de debilidad que tanto se asocia a las personas menstruantes durante vuestro pre y periodo sangrado, ¿no? De sangrado. Así que, bueno, con esta calma comenzamos un nuevo programa del podcast menstrual. Episodio 7 de la segunda temporada, ahí es nada. Y este programa, lógicamente, no sería nada. ¿Qué digo nada? Sería un introprograma, una involución del programa en sí mismo, sin las mejores compis que se pueden tener. Pues bueno, se ha caído la canción. Pero bueno, da igual. Porque todo sea el directo. Es lo que tiene el directo. Que lo que estaba diciendo es que este programa no sería nada sin las mejores compis que se pueden tener. Sara Antler. María López del Amo. Rosa Esquiafino. Y Esther Tenreiro. Y Adolfo Rolo. Ah, sí, un servidor. Sí, aquí andamos. Rolo que me enrolo. Y bueno, que todas ellas menstruantes a ratos, ¿eh? Y pedazo de comprometidas con la salud y educación menstrual, que es la razón de ser de este programa y de la Red Internacional por la Salud y la Educación Menstrual. Risen. Pues bueno, que este podcast tampoco sería posible sin las ondas hercianas de Radio Almaina, tu radio libre de Granada, donde se nos puede oír en la 88.5 de tu FM los lunes a las 18 horas y sus repeticiones miércoles a las 4. Recuerda que las radios libres te necesitan y por solo 2 euritos al mes, puedes apoyar que Radio Almaina siga emitiendo información libre y sin mordazas. Hazte socia en radioalmaina.org. ¿Y nosotros dónde estamos? Pues si te quedas hasta el final del podcast, te lo cuento. Chicas, ¿empezamos? ¡Empezamos! Y empezamos por esta sección que todavía no tiene entradilla, así que la vamos a hacer a capela y en directo. Y dice así: Datos, dubidú, si no los quieres, allá tú. Bueno, pues hoy voy a tocar un tema diferente y un tanto peliagudo, chicas, porque con la iglesia hemos topado. Dale. Como sabéis, o como no sabréis, porque tendríais que saberlo, para la tesis ando leyendo muchos artículos, noticias y demás historias que acompañen mis argumentos y los de las entrevistadas. Os cuento que hice una serie de entrevistas a unas mujeres que trabajan en el ámbito de la cooperación y la acción y logística humanitaria. Y aunque no puedo desvelar nada, porque no he publicado nada todavía, sí que os puedo avanzar que prácticamente todas las entrevistadas mencionaban que en su labor se toparon con muchísimos prejuicios que limitaban a las mujeres en su vida diaria, como por ejemplo cocinar, manipular comida, tocar el libro sagrado porque estás enferma, participar de los ritos religiosos, practicar la espiritualidad, entre otras. Y las entrevistadas relataron que estos prejuicios pues, venían heredados de las instituciones religiosas. Como sabemos, estos mitos, que además ha ido desmontando María a lo largo de los episodios anteriores, no tienen ningún tipo de respaldo científico. Están basados en supersticiones, en desconocimiento y con el objetivo de mantener a la mujer en un rol sumiso y reproductivo. No entra aquí en juego la espiritualidad de nadie, que la respeto y la admiro, sino con las instituciones religiosas que al fin y al cabo han sido lideradas por hombres no menstruantes. Uh-huh. Y esto supongo que no es novedad para nadie. Uh-huh. A estas alturas de la película. Uh-huh. Pues a raíz de esto me ha entrado la curiosidad y he dicho, a ver qué dice ¿qué dice la Torá, la Biblia o el Corán? Toma ya. Sí. He encontrado referencias en cuanto a las normas de impureza, porque claro, la fase menstrual se considera en los tres libros sagrados un estado de impureza. Entonces estas normas se establecen sobre la mujer que está en fase de sangrado, también establecen qué hacer cuando ella toca a alguien y sobre los objetos que usa, agarrarse, que vienen curvas. Os cuento cositas que he encontrado. Según el Antiguo Testamento, que se basa en la Torá, dice, cuando la mujer tenga flujo de sangre y su flujo sea en su cuerpo, estará 7 días apartada y cualquiera que la tocare será inmundo, que significa impuro, hasta la noche. Esto aparece en el Levítico 15:2.19-30. Luego en el versículo 15:2.20 del Levítico dice, todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras esté en su menstruación quedará impuro y sobre todo lo que se siente quedará impuro también. Ay. ¿Que tenía que estar 7 días de pie? Aislada. Bueno, así lo hacen, ¿no? De pie no. Pero todo lo que ha tocado se tiene que lavar y purificar luego, claro. Claro. Vale. Luego he encontrado también en el Corán... Lo digo claro, como así, oye. Claro. Es muy obvio. Es la lógica aplastante de la vida, de las menstruosas. A ver, hay que lavar una vez a la semana la sábana, entonces no me parece ni tan mal. Y otras cosas. Y a diario, papá. Diariamente. Bueno, os cuento que he encontrado en el libro de Sura al-Baqara, 2:2.2.2, si te preguntan sobre la menstruación, di, es una impureza. Absteneos, pues, de las mujeres durante la menstruación y no os acerquéis a ellas hasta que estén purificadas. Y cuando se hayan purificado, acercaos a ellas como Dios os ha mandado. Dios ama a quienes se arrepienten y purifica a quienes se purifican. En todos estos libros establecen que el periodo de purificación son 7 días tras el último sangrado. ¿Sabes por qué son 7? ¿Por qué son 7? A ver, hay que tener en cuenta que todos los libros sagrados que se escribieron hace 2000 años hacen juego de un montón de simbología, ¿vale? Entre ellas están los números. El número 7 normalmente significa perfección, pureza, porque hace referencia a los 7 días que Dios tardó en crear el mundo. Es decir, si Dios tardó 7 días en hacer algo, pues será que el 7 es lo que... Pero no tardó 6. ¿Y descansó el séptimo? El séptimo descansó, pero bueno, ahí está el séptimo, para ya se acabó la historia. De ahí los 7 días. Normalmente cuando vemos en el resto de libros sagrados no los conozco, pero bueno, yo lo que más conozco en la Biblia hace referencia a eso. ¿Cuándo? Por conocimiento así general, cultura general. Me encanta. A mí, yo que estaba pensando algo, pero las matemáticas no se me dan muy bien. 7 por 4, ¿cuántos son? 28. Que es más o menos lo que tarda el ciclo lunar, ¿no? Es la media. Es la media, sí. Jo, qué curioso, ¿no? 7 días Dios tardó en hacer el mundo, que es un cuarto de vuestro ciclo menstrual. ¡Dios es mujer! ¡Pero vamos! Probablemente. Hombre, demostrado queda. Este tipo de o persona creación. Menstruante, por lo menos. Qué bueno, me ha encantado, no me esperaba esto. Bueno, sigo contándoos. Ahora, si queréis, abrimos el debate. Y os cuento otra cosa que he encontrado en el Antiguo Testamento y en la Torá al final, ¿no? Se dictamina que si alguno se llegare a la mujer en su impureza y descubriere su desnudez, acá tener relaciones sexuales, su fuente descubrió y ella descubrió el manantial de su sangre, ambos dos serán cortados de entre su pueblo. Esto entre quiere trocitos. Decir... ¿Cómo? No, yo me he perdido. Lo de la fuente, ¿tiempo? Lo de la fuente me ha gustado. Esto el a ver cómo era. De sangre. Vaya, que si tú tienes relaciones sexuales durante la menstruación, tú y la persona con quien has tenido relaciones... Fuera del pueblo. ¡Chao! ¡Hala! ¡Fuera! Y además, estos libros sagrados también te dicen que el periodo obligatorio de espera antes de que una mujer divorciada pueda volver a casarse es de 3 menstruaciones, o sea, de 3 meses. Vamos, aquí lo, el número 3 también tiene una simbología, obviamente, ¿no? O sea, en la religión católica hablamos de Trinidad como perfección. Sí, es verdad que cuando hablamos del Corán no se decía exactamente... ¿Qué significado tiene? Si bien es cierto que le he preguntado a gente, a musulmanes, y tampoco me saben decir, pero sí se habla de que simbología tiene la numerología dentro de los libros sagrados. Este sura en concreto, bueno, me he puesto a investigar también sobre estos suras y por qué, intentando entender por qué 3 y uh-huh. no 4 o 8. Y dice, por ejemplo, que fijaos, si la mujer estuviera, por ejemplo, dando el pecho, que cuando está amamantando no tienes la menstruación, ¿no? Porque se te corta por el tema de hormonas, pues te puedes pasar un año y pico lo que te tarde en volverte la menstruación hasta que puedas tener 3 menstruaciones. Wow. Es decir, que no hace referencia a 3 meses como ciclo de tiempo, sino a 3 verdaderas menstruaciones. ¿Por qué? No lo sé. O sea, que si te preguntarle a alguien, pero madre mía, durante la lactancia tienes que esperar hasta a que tengas 3 menstruaciones. Uf. Eso sí, si te divorcias cuando ya eres menopáusica y no tienes la menstruación, sí son 3 meses. Vale. En ese caso. Claro. Vale. En fin, claro, imagínate, no te puedes volver a casar en tu vida porque ya lo tienes cerrada. Ya llegas a una edad. Porque en un principio yo pensé, a lo mejor es por el tema de que a lo mejor has podido quedarte embarazada antes del divorcio y por eso lo de esperar que tengas la menstruación para saber que no hay un hijo de por medio. Pero no tiene tampoco nada que ver con eso. No. Buena suposición. No, ya, había, no sé. Había pensado en eso, simplemente, no sé. Bueno, pues estos son algunos de los ejemplos de cómo efectivamente existe una fuerte impronta religiosa que han alimentado los mitos, prejuicios y estereotipos que actualmente se tiene sobre la fase de sangrado. En muchos lugares las instituciones religiosas han interpretado y adaptado los escritos sagrados a los momentos y necesidades actuales, pero lastimeramente en muchos otros sitios no, porque siguen marginando durante 7 días a muchísimas niñas, adolescentes y mujeres en algunos países, porque muchas mujeres actualmente no pueden participar de los ritos religiosos durante los días de sangrado y porque siguen persistiendo los mitos sobre el tema de los alimentos, la higiene y demás en el mundo entero, vaya, que no hay ningún lugar que se escape. Claro, al final, a ver, hay que tener en cuenta que los libros sagrados se escribieron en contextos súper específicos y en culturas en las que, por desgracia, imperaba aún más que hoy el patriarcado y en los que la mujer pintaba más bien poco. De hecho, en la cultura judía, la mujer era una mercancía. Es decir, cuando tú te casabas, la mujer pasaba a ser una mercancía, era una propiedad del hombre, ¿no? Y el tema de, por ejemplo, bueno, sería meterme casi en esa 11 varas, yo lo contaré en otro momento, ¿vale? Pero era propiedad del hombre, ¿no? Por tanto, la palabra de Dios, que es lo que contienen, ¿no?, para los creyentes estos libros, se escuchó y se interpretó en contextos como muy concretos, ¿no?, de hace más de 2000 años, donde las leyes civiles al final estaban regidas por las leyes religiosas y las leyes religiosas pues al final también eran las civiles, ¿no? Entonces, pues suponer que estas palabras significan lo mismo hoy o las podemos interpretar de la misma manera, pues es que es un error súper grande porque las sociedades pues que ya no son lo mismo, ¿no? Además de que por desgracia el hombre, el varón, ¿no?, ha decidido adaptar pues el mensaje que viene de lo alto a su comodidad, ¿no? En el caso del Corán, fijaos, en cuanto a lo que mujer se refiere, hay versículos en los que claramente se dice que una persona no se antepone a otra, una persona no es superior a otra y una persona no es la derivada del otro, que nosotros hablamos de que la mujer salió de la costilla del hombre, no sé qué, no es derivada del otro. Una mujer no ha sido creada para servir los propósitos de un hombre, sino que ambos han sido creados para beneficio mutuo de cada uno. ¿Y esto está escrito? Sí, sí, tal cual, en el Corán, sí, sí. Afirmando, además, en otro versículo afirma que son iguales pero no idénticos. 100%. Que es tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado desde que se escribió esto? Pues hombres han pasado hombres, han pasado patriarcados y una, sí. Pues ya está, sociedades en las que la mujer pues opina bastante poco, ¿no? Y bueno, pues al final sí es verdad que hablamos de que no se ha interpretado los mensajes, ¿no? Del Antiguo Testamento, de la Torá, ¿no? Pues de toda la cultura judía, y sin embargo se nos pasa mucho por alto cuando hacemos una crítica de las religiones, que Jesús mismo, si leemos el Nuevo Testamento, que es donde describe, ¿no? Pues la vida de Jesucristo, él mismo hace una revisión de todos estos textos, y de hecho el motivo por el que lo crucificaron fue por decir justamente esto, por defender que la religión pasaba por alto de la vida humana. O sea, que era más importante el cumplir el dogma religioso y el que los sacerdotes, los fariseos, etcétera, etcétera, etcétera, vivieran bien que el pueblo en sí, ¿no? Los hijos, los verdaderos hijos de Dios. Y hay un pasaje súper interesante en el Nuevo Testamento en el que hay una mujer conocida como la hemorroísa. Sí. La hemorroísa es una señora que llevaba 12 años sangrando sin parar. O sea, es decir, era 12 años que estaba siendo repudiada, que estaba siendo impura, que no podía tocar a nadie, que no podía acercarse a nadie y que no sabía ni siquiera por qué le estaba pasando esto, ¿no? Y bueno, pues se gastó un montón de dinero en médicos para ver qué estaba pasando, pero no conseguía nada, ¿no? Entonces esta mujer escucha que hay un tipo que parece que jolín, pues que está curando a peña, ¿no? Y dice, tío, es mi última oportunidad, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y saltándose todas las leyes, dice, solo con tocar el manto, ¿no? Una esquinita de su manto, el manto simboliza el espacio de una persona, ¿no? El espacio físico. Solo con tocar eso, solo con entrar un poquito en su espacio físico, me voy a sanar, ¿no? Y pues toca ese manto, la gente, imaginaos, Dios, ha tocado el manto, Jesucristo impuro, ¿no? Wow. Este hombre impuro, por esta mujer, por no sé cuánto. Y él se inmuta, o sea, es decir, se da cuenta de que alguien le ha tocado, pero le dice, tía, siéntete sanada, tía. ¿Sabes? Siéntete sanada, déjate de esa opresión, sana tu tormento, ¿no? La palabra tormento, déjate ya de atormentarte por pamplinas como te están haciendo sentir y vete y vive tu vida, ¿no? Uh-huh. Ese es el mensaje. O sea que se nos olvida que sí que ha habido una interpretación, lo que pasa que luego, ¿qué sucede de nuevo? Uh-huh. El hombre otra vez. Volvemos a tomar todas estas palabras, las convertimos en una religión nueva, porque Jesucristo tampoco habló de hagamos una religión nueva. Dice, oye, judío, ¿podemos por favor darle una revisión a esto? Que algo está fallando aquí, ¿no? No dijo nada de eso. Pero nosotros construimos una nueva religión en la que seguimos atormentándonos al pobre, al excluido, a la mujer. Seguimos viviendo como sacerdotes de puta madre, perdón, súper bien, sí, sí, sí. ¿Vale? Con lo cual no he aprendido nada, ¿no? Yo, por mi parte, pues sí creo que las religiones hay que adaptarlas, que tenemos que dejar de vivir como hace 2000 años y que hoy, a nivel del el tema que nos aplica, ¿no? Que es la menstruación, pues sabemos que ha sido malentendida, que la menstruación es salud y que es vida. Y yo, personalmente, pues creo en el Dios de la vida, con lo cual, pues, en ningún caso Dios puede ignorar o llamarnos de impuras por tener algo que es vida y que es salud, ¿no? Wow, Rosa, gracias por esta masterclass. Ya, bueno, aquí un teólogo experto lo mismo me dice, oye, me estoy dando pues cuenta que llame. De lo poco que sabemos. De hecho, quería añadir que justo ayer estuve escuchando un podcast que nos recomendó María, el podcast se llama Historiarte los sentidos. Justo el episodio 7, pero de la temporada 3, no como este, que es de la temporada 2, se llama La menstruomaldición, desmontando el estigma. Y hace un repaso histórico, o sea, empieza efectivamente en la prehistoria, aunque no se tienen muchos datos, pero sí que habla, ¿no?, del Islam, del cristianismo, etcétera, etcétera, pasando por los grecorromanos, y es muy interesante, lo cuentan muy guay. Así que recomiendo escucharlo para quien quiera indagar un poquito más, está muy chulo. Y ya está, dicho esto, me he quedado de piedra, no sé muy bien cómo cerrar esta sección, porque lo único que se me ocurre es que actualmente a todas estas personas que se dedican a tergiversar la palabra de Dios, ¿no?, y seguir poniéndonos en un rol sumiso, en un rol única, exclusivamente reproductivo a las mujeres, pues me queda deciros que si queréis os ofrecemos una formación sobre el ciclo a los líderes y lideresas de las instituciones religiosas para desmontar todo este entramado de violencia hacia las mujeres por el simple hecho de sangrar en señal de salud. Y al final yo considero que estas personas tienen muchísimo poder sobre la población y que si ellos y ellas fueran agentes sensibilizadores o desmitificadores sería todo un éxito, chiquis. Pues sí, ya se acercaría mucho más a la sociedad de hoy, ¿no? Porque a mí se me queda como el run run de lo sesgada que es la información que tengo yo con respecto a la religión. Claro. Y al catolicismo y bueno, pues sí. Bueno, al final es sesgada porque existe, es lo que se ve. Coexiste todo. Sí. O sea, yo creo que al final es verdad que vende mucho más todo el dramatismo, lo negativo parece que vende mucho más y se ve mucho más. Pero es verdad que coexisten. O sea, dentro de una misma religión, al final, el modo en que tú lo vives, a nivel de espiritualidad, cómo te acercas tú a Dios, a tu creencia, pues varía mucho una persona a otra, varía mucho una cultura a otra, ¿no? Entonces, ya está. Yo creo que es importante, o sea, me mola que salgan este tipo de temas, que se puedan poner sobre la mesa, porque al final ofrece otras visiones, ¿no? Uh-huh. O sea, que si solamente Total. Nos quedáramos en la crítica, que es muy fácil hacerla porque es real, o sea, que hay que hacerla, ¿no? Uh-huh. Esto existe, sigue existiendo y se habla desde hace, pues, 2 milenios de estas cosas, ¿no? Pero también decir, oye, que también hay otras tendencias, ¿no? Oye, que ocurren otras cosas en el mundo, ¿no? Que también es importante sacarla. 100%. Y hablando de esta coexistencia, que lo hemos hablado muchas veces, creo que sería muy interesante hacer una especie de mesa redonda con personas practicantes de diversas religiones para conocer su punto de vista sobre esto. No sé, oyentes, ¿qué os parece? ¿Votar 5 estrellitas si consideráis que es buena idea? Sí, no, la verdad que molaría bastante. Si os mola, pues nos ponemos manos a la obra, nos ponemos a buscar y creamos aquí una mesa de debate chulísima. Uh-huh. Chulísima. Bueno, pues con esto y un bizcocho... ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a... Niñito, mito y tiro porque me irrito. Bueno, queridas y queridos oyentes, y siguiendo un poco la línea de las monstruosas Sara y Rosa que han comentado en la sección anterior, hoy traemos aquí a tu podcast menstrual favorito una serie de tabús y mitos que están relacionados unos con otros. Cuéntanos. Y es que pongámosle título a esta sección como menstruación y sexo. ¿Qué me está contando? Ay, que me sonrojo. Pero eso se puede, tiene relación. Relación. Guiño, guiño, codo, codo. Queridas, todo lo que os voy a exponer a continuación es una cosa de las personas que van a tener las relaciones. Así que lo primero es el respeto y la comunicación. Siempre. Si las personas están de acuerdo en tener sexo con la menstruación, entonces gocémoslo. Pues bien, al lío. Claro que podemos tener relaciones mientras estamos menstruando. ¿Ah, sí? Siempre, sí, chica. Descubrimiento. Siempre y cuando no nos incomode o nos cause dolor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Sexo con menstruación! ¡Mucho real bife! ¡Ay, por Dios! ¡Qué bueno! Venga, perdón. Vamos a... Que nos venimos arriba, María. Estáis peor que los niños, cuando se habla de sexo. Bueno, pues es que en estos días en los que sangramos, vamos a tener incluso ventaja en el sexo. Cuéntanos. Attention. Bueno, pues podemos llegar a tener alivios en los cólicos, ya que tener un orgasmo implica que los músculos del útero se contraigan y se relajen, dando algo de alivio, valga la redundancia. Por no hablar de las endorfinas que se liberan y que nos hacen sentir estupendamente. También, ¿por qué no decirlo?, tenemos menos necesidad de lubricación, ya que la sangre hace de lubricante natural, chicas. Muy bien. Para algunas personas menstruantes, las relaciones durante esta fase del ciclo pueden ser más placenteras, ya que el líbido puede llegar a ser mayor por las hormonas liberadas en esta fase. Oye, qué guay. Mira, estas son algunas ventajas, ¿vale? Pero es que quería también desmitificar un gran mito, y es que durante la menstruación sí puede haber embarazo. Cuidado, warning, aquí. Sí puede haber embarazo, aunque las probabilidades sean más bajas. No, es imposible. El embarazo se puede dar en cualquier momento en el que la persona menstruante esté ovulando, y como esos días no son una ciencia cierta, ya lo vamos aprendiendo podcast a podcast, en cada una de las personas varía. Y existen posibilidades de embarazo durante la menstruación. Por otra parte, y no menos importante, no. Durante la menstruación también existe posibilidad de contraer una ITS. Y esto es muy importante señalar, ya que no nos podemos olvidar que son enfermedades de transmisión sexual que se dan en cualquier fase del ciclo. Y nada, pues nada, hasta aquí el sexo y la menstruación. Ya sabéis, cuidaros siempre, comunicaros constantemente y analicemos tabús y mitos. Díselo. Muy bien. Oye, yo creo que la Seguridad Social debería recetar el sexo, ¿no? En época de sangrado. Hombre, por todas las ventajas que has dicho. ¿No? En vez del ibuprofeno, es cierto. Ya no hay excusas, vamos. Sí, así vamos. Que... Bueno, chicas, pues nos vamos a... prácticas. Bueno, hoy en la sección de la entrevista tenemos el inmenso placer y desde Hamburgo tenemos a Tony, a Toti Bach, que bueno, ella está en Hamburgo, es catalana, pero lleva en Alemania un porrón de años y trabaja bueno, como soporte técnico en tecnologías informática y en postproducción en una redacción de noticias de una televisión de Hamburgo. Toti, bienvenida al podcast menstrual. Hola, mucho gusto. Pues, ¿Por qué tenemos a Toti hoy aquí? A ver, ¿por qué? Porque hemos visto un documental que nos ha roto el cerebro de lo maravilloso que es. Sí. Y hemos pensado, vamos a entrevistar a Toti y vamos a preguntarle por 100.000 millones de cosas interesantísimas sobre el documental. Vamos a lanzarte, Toti, ya por ir al grano, porque esta sección nos gustaría que fuera más larga, pero es un poco breve. Cuéntanos, Toti, ¿cómo se llama el documental? Si quieres nos lo dices en alemán o en su título original y luego nos lo traduces al castellano, para que suene... Sí, el título es en inglés. Ah, vale. Se llama Wirkant Reconsidering Periods. Y, para las que no sabemos inglés, como yo, que no me entero de nada. Bueno, ya el título ha sido muy controvertido porque Kant es una palabrota en inglés. Vale. Es como, yo qué sé, a ver, nosotros le diríamos chocho rojo o algo así. Chocho rojo, ole ahí. Y el subtítulo es Repensando las reglas. Wow. Que es lo que la intención que tenía con este documental de ver la menstruación de otra manera. Qué bueno. ¿Y de dónde surge la idea de crear un documental? ¿Cómo lo llevaste a cabo? ¿Cómo fue el proceso de encontrar participantes? Cuéntanos así en términos generales. Sí, bueno, yo ya había hecho un par de documentales y por aquel entonces, porque ya hace mucho tiempo de esto, yo tengo una hija y estaba pensando todo el rato cómo yo le explico qué es la menstruación, porque yo lo veía venir como cualquier madre. Y me costaba mucho darle una visión positiva de lo que es la menstruación. O sea, mi intuición era decirle, bueno, lo vas a tener una vez al mes, 40 años, hay que joderse. Pero me sabía mal de romper el corazón hablarle así porque, claro... Pobre niña, ¿no? Era pequeña. ¡Qué susto! ¿Te imaginas? Y me puse a investigar cómo se lo podía vender bien. Y ahí empezó todo, porque no sé si es... Bueno, no sé, sí, ¿os acordáis de la escena inicial de la película? Que la escena animada, que estamos con la pediatra, que le recomienda esconder las compresas en un neceser. Eso nos pasó de verdad. ¡Wow! Y al salir, ella me dijo, ¿por qué tengo que esconder las compresas? Y yo, o sea, me morí de vergüenza porque me di cuenta de que tenía el tabú completamente interiorizado. Wow. Y ya me rondaba a mí hacer una peli y cuando nos pasó esto dije, bueno, ahora ya tengo que hacer algo, tengo que hacer una película sobre esto porque no puede ser, ¿no? Bueno. Y el proceso de encontrar a las protagonistas fue, bueno, un poco difícil porque... Yo no quería hacer una película yo no quería explicar cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestras reglas, porque eso haces un Google y ya lo tienes, ¿no? Sino quería hacer algo positivo, original. Y cuando yo empecé a hablar con gente de que quería hacer esta peli, pues me empezaron a llegar ideas de gente. Mira, pues yo conozco a esta chica, o una artista hace una obra de teatro, y así me empezaron a llegar cosas. De esto que no, y luego, que viene solo, ¿no? Que nos ha pasado mucho a nosotras también, que lanzas una voz y aparece la gente debajo de las piedras. Sí, sí, sí, sí. Es increíble, ¿eh? Y, sí, sí, sí. Recuérdanos, ¿de qué año estamos hablando? ¿Cuándo hiciste el documental? A ver, el estreno fue en el 2021. Sí. Y empecé... Me parece que esto fue... No, sí, en el 2016. 2016. Estamos hablando, sí, casi que hace 10 años, 9 años. Sí, no, mi hija tenía 10 años. Y fue ahí de la primera idea, ¿eh? De la primera idea al estreno, ya pasó todo este tiempo. ¿Y cómo definirías el documental para todas nuestras oyentes que han oído hablar de la escena de la pediatra? ¿Cómo, cuál sería el tráiler hablado de este documental? A mí es que me surgen mil cosas que decir, pero tampoco quiero hacer spoiler porque quiero que la gente lo vea. Entonces te dejo a ti el que tú hagas el tráiler. ¿Cómo se definiría? A ver, yo diría que el Redcant rompe con los tabúes en torno a la menstruación, normalizándola. Pero de una manera muy original también, porque los... o sea, sí, hay retratos de gente que... tiene que ver, o sea, hace cosas con la menstruación, y es gente muy original, ¿no? Es eso. Y claro, lo que la intención es normalizar lo que es normal, sacarlo de la oscuridad y ponerlo en el centro de la sociedad, ¿no? Sí, ese sería el tráiler. Qué bueno. A ver si no la cago diciendo esto, pero a mí me nace, de hecho lo he contado a varias personas, de, he visto un documental. Y mi descripción ha sido, es una mezcla entre, claro, hay una historia animada y se ve la evolución de una niña desde la infancia, desde su primera menstruación hasta la madurez, ¿no? Pasando por muchas etapas. Y luego además se va entrecortando esta historia animada con personas reales de diferentes partes del mundo, ¿no? Porque el documental está en alemán, en inglés, en catalán, en castellano, que si se ve con subtítulos está todo genial. Pero claro, con personas reales que cuentan acerca de sus proyectos. Entonces es un formato de película muy interesante, es diferente, ¿no? Sí, a mí me ha llamado, me ha gustado mucho porque eso, porque trata la parte animada, porque es eso, es una mezcla de animación chulísima, por cierto, con gente real haciendo cosas reales. Y viviendo de forma muy positiva su menstruación, ¿no? Y un poco disidencia, ¿no? Ahí en los límites de lo establecido, de lo socialmente aceptable, ¿no? Eso está muy guay. Sí. Sí, sí, la animación surgió porque yo quería que una niña de 12 años hiciera un video diario conmigo. Pero claro, no encontré ninguna. Mi hija no, por supuesto que dijo que no, esa es la primera a la que se lo pregunté y no encontré a nadie. Y entonces pensé, bueno, pues tendré que, o sea, cosas que no se pueden explicar en imágenes reales, pues hay que animarlas, ¿no? Y así surgió toda esta historia con Isabel y Mensi, ¿no? Porque me faltaba esa niña. Claro. Y claro, igual esa sería mi intención también, ¿no? Que dentro de, o ahora ya, o dentro de unos años, que si le volviera a preguntar a una niña, hazme un vídeo diario, que me dijera, ah, pues claro, porque ya no sería tabú la menstruación, ¿no? Claro. Sí. Eso sería guay, pero hace 10 años no... Bueno, es que en el supermercado no había nada, solo había compresas y tampones. Wow. Que eso fue también para mí un shock, ¿no? Que en internet había un montón de cosas, ya la copa menstrual, esto, compresas de tela, y en el súper, en la droguería, no había nada. ¿No? En cambio ahora en Alemania venden incluso braguitas menstruales en el supermercado, ¿verdad? Sí, ahora sí, claro, ahora sí, sí, claro, sí. Es otro rollo. Pero de claro, hecho, en aquel entonces no, cuando me tocó el tema, sí. Queríamos preguntarte, es que nos ha parecido de verdad, o sea, nosotras tenemos un delirio colectivo aquí en la red y nos parece que el documental es un delirio colectivo también, ¿no? Todo se ambienta en la parte de la animación en la menstruolaxia y hay una rectora que es la que dirige un poco la misión de Menzi. Cuéntanos cómo nace esta idea, este delirio. Es que mira, es que no me acuerdo. Yo creo que eso, a ver, yo necesitaba personificar a la regla. Claro. Claro, tal y como ya que estamos puestos en una ficción, pues hay que darlo todo, ¿no? Y ya que me inventaba a la niña de 12 años, pues dije, bueno, pues le pondré a un ser de sangre. Y empezó todo. A ver, ¿de dónde viene esta niña? ¿De dónde viene Menzi, no? Y ahí sería un buen eso, que ella está en la menstrulaxia, que es una escuela flotante, es una isla flotante donde estos seres de sangre aprenden a acompañar a niñas, ¿no? Increíble. Y la rectora, claro, era un poco... Bueno, había, no sé, se me ocurrió hacer una jerarquía, pero solo por el peinado. En realidad, a mí me hubiera gustado que fueran todas iguales, ¿no? Pero la rectora y las profes pues llevan estos ovarios en la cabeza. Y por eso tuve que hacer un poco de que tuviera una lógica, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue una experiencia fantástica porque, claro, yo hago documentales y voy a hacer entrevistas o hago imágenes de cosas que ya están hechas. Y en el documental, en la animación, faltaba de todo. Y con el equipo con el que hicimos las animaciones, que inicialmente lo hicimos en la Escuela de Diseño de San Cugat, empezamos a darle forma a todo, que es lo que yo no había tenido en cuenta. O sea, hay faltan el fondo, cómo son las nubes, es que tenía que crearse todo. Y con este equipo de estudiantes pues lo hicimos, ¿no? Y fue fascinante, una cosa que yo tenía en la cabeza y luego, al cabo de unos meses, verla. Increíble. Sí. Realizada, ¿no? Bueno, ahí se me explotó la cabeza, porque además, no todas mis expectativas, o sea, fue muchísimo mejor de lo que yo me había imaginado, ¿no? Bueno, la verdad que es una pasada, Yo, cuando empiezas y lo ves, dices, wow. O sea, y además es una forma también como muy guay de acercarse, ¿no? De acercar la menstruación o esa parte a las niñas, ¿no? No sé si tu hija o alguna otra niña participó en ese proceso de crear esta academia de... ¿De menstruación? No. No. Pero este fue un proceso que me... O sea, yo estuve como 2 años dándole al tarro. Con la menstrulaxia, sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? No lo compartí porque, a ver, el proceso de creación de este documental le tocó, o sea, afectó a todo el proceso de la pubertad de mi hija, ¿vale? Yeah. Y al final, claro, yo cada X semanas llegaba a casa y me decía que ahora la menstrulaxia será no sé qué, los tampones, las cosas. Y llegaba a casa todo el día con nuevas ideas, ¿no? Y un día mi hija me dijo, bueno, ya no puedo más. Esta peli no quiero saber nada más de esto, ¿no? Claro, no la puedo involucrar en nada más. No, eso fue muy fuerte. Porque para ella, o sea, era un tema... No tan tabú, porque lo estaba viviendo mucho en casa, pero un poco sí, y no le apetecía, ¿no? Ya, y lo respeté, evidentemente, pero por eso me lo tuve que callar todo porque no me dejaban hablar. Río, mi madre está más emocionada que yo con este tema. ¿Cómo puede ser? Oye, hablando de esto, ¿tu hija o otras... La percepción del documental de público joven o adolescente, ¿cómo lo han percibido? ¿Cómo lo han visto? ¿Les ha gustado? Sí, en general sí. Sí que les ha gustado porque es muy, muy, muy punky. Sí, 100%. Sí. Sí, las animaciones menos, ¿no les gustan a las teenies? ¿No? Porque las animaciones son como muy pedagógicas. Ya. Yeah. ¿No? Y eso no les ha gustado mucho, pero lo que sí, los retratos sí que les gustan. Y ha llegado bien, sí. Y luego de cara a la población masculina, porque haces mogollón de guiñitos a cómo la población masculina cisetero con respecto al tema se porta fatal, ¿no? Desde una relación de pareja y la objetivización del coño, como la segregación de las niñas y los niños en talleres, como la poca implicación del profesorado, la total impunidad con la que habla un jefe. Esto, el colectivo masculino que ha visto el documental, ¿se ha sentido interpelado? Bastante. Yo he visto a hombres irse del cine. ¿Sí? O sea, ha sido... Sí. Bueno, dos. A ver, tampoco tantos, ¿no? Sí, pero, sí, pero en dos ocasiones se fueron. ¡Qué fuerte! Sí. Y la verdad es que no salen muy bien parados, pero los que me han comentado cosas directamente después de la proyección han sido cosas positivas y siempre me han dicho que han aprendido mucho. ¡Qué bueno! Sí. Bueno, en principio, algunos se fueron, pero en general, mira que salen mal parados, ¿eh? Sí. En la película, pero les gusta. Les gusta, es un reflejo de lo que está pasando. Yo creo que sí, que es la realidad, ¿no? Sí, hay que aceptar. que es así. Sí. Bueno, yo también he aprendido mucho, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh, Toti? Sí, claro. Sí, bueno, y todos, o sea, en general, toda la sociedad, ¿no? Y hay muchos hombres que están dispuestos a aprender y a cambiar las cosas con nosotras, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que yo ahí buscaba también como despertar al colectivo, a un colectivo que está como dormido allí, súper cómodo en su privilegio. Uh-huh. Y todas estas escenas animadas son... la base es algo real que o me ha pasado, o me lo han contado, o lo he leído en el periódico. Y lo puse para que la gente se despertara. Uh-huh. Bueno, sobre todo el colectivo masculino, vamos. Que parece que no tiene ningún tipo de responsabilidad acerca de la temática y es verdad que no les sucede en primera persona, pero conviven con toda una mitad mayoritaria de población femenina que probablemente sí que lo viva, ¿no? Entonces es súper importante saber acompañar pues una primera menstruación o una fase premenstrual o una ovulación, en fin. Que sí que es importante, ¿no? Meter el dedo. O sea, todas aquellas personas que se han levantado del cine es porque les ha picado en el ego. Sí, sí. Totalmente, sí. Totalmente. Sí. ¿No? Y es lo que tú has dicho antes un poco, ¿no? Romper con todos esos tabús de la menstruación, ¿no? Yo la verdad que tengo que reconocer que la parte en la que se trata lo del sangrado libre, me he quedado como... Hostia, claro. O sea, ¿por qué no se va a poder trabajar el sangrado libre, ¿no? Y creo que eso incluso... Hablo desde la parte masculina, pero creo que incluso eso entre las mujeres... Es un tabú enorme, ¿no? Lo de mancharte cuando estás menstruando y lo de no utilizar ningún producto. Que en un momento dado del documental lo dices, ¿no? Que no es higiene menstrual, ¿no? No sé cómo lo catalogas, ahora no me acuerdo, pero que no le das la palabra de higiene. Ni femenino. No son productos de recogida de la menstruación. De recogida, eso es. Sí. Y entonces ahí rompes o vas tratando una serie de tabús, ¿no? Como conocerse, el autoconocimiento de la propia vagina. Autoconocimiento. Y no solo auto, sino conocer la vagina de otra persona. Es como, wow, ¿no? Claro, parte es muy guay porque abres muchas puertas ahí. Sí, es que... Es fascinante lo que hay por el mundo de proyectos y historias. Sí, yo de todo esto no tenía ni idea, ¿no? Ya sangrado libre, ni de que existían estos cursos de vulva watching. Pero es que cuando oí hablar de estas cosas pensé, bueno, lo quiero, lo necesito para la peli, ¿no? Porque es súper interesante y rompe tabús y es lo que dices tú. Abre las puertas al conocimiento y al respeto y a que nuestros coños existen y son súper guays y no hay que esconderlos, ¿no? Y súper diferentes, además, los unos de los otros, ¿no? Como dice una de las mujeres. Sí. Qué bueno. Exacto. Eso también era otra cosa que a mí me parecía muy importante de que saliera reflejada esto, que todos los coños son diferentes, ¿no? Y no iguales y normativos, ¿no? Y de hecho, hablando de coños no normativos, quería sacar el temazo que nosotras llevamos un tiempito queriendo tratar aquí, sí, que es el caso de los hombres que menstruan, los hombres que sangran, ¿no? Los hombres trans. Que además sacas el caso de Ian Bermúdez, que lo cuenta súper bonito. No sé si tienes algún tipo de feedback de las personas que lo han visto, no sé si sabían de la existencia de que los hombres también sangran. Sí, sí que ha habido mucho feedback. Él es una mental junto con Estefa, la chica que hace wrestling. Y lo que han comentado en día de Ian, de libremente de todo esto, y también eso es preocupante porque hay que ser valiente, ¿no? Pero bueno, todavía no lo es, y sí, fue muy guay. Lo que buscábamos es romper con este binarismo, ¿no? Y abrir esquemas. Sí, y las reacciones han sido muy buenas acerca de la participación de Ian. Sí, todas muy positivas, sí. Me parece muy valiente por su parte, ¿no? El haberse expuesto así, con su cuerpo, con su forma de vivir y no queriendo abandonar esa parte natural suya de su ciclo menstrual, ¿no? Te preguntaba si había sido difícil que él se sumara al proyecto o él se sintió motivado para hacerlo. Al principio fue difícil convencerlo porque, claro, estábamos a distancia, dijéramos, y él era muy reacio en general, frente a los medios de comunicación, ¿no? Pero cuando nos conocimos, al final fuimos a tomar algo y nos vimos cara a cara, y ahí sí que ya sí que dijo que sí definitivamente. Y bueno, fue muy, muy generoso. Sí, el hotel, o sea, el lugar donde grabamos fue el lugar donde él había hecho la transición. Él estaba trabajando allí cuando hizo la transición. Y era muy, muy, muy especial estar allí grabando, ¿no? Y fue muy chulo, sí. La verdad es que transmite un montón, ¿eh? Sí. Es una pasada, sí. Joder, además ofrece mucha intimidad por su parte, ¿no? Porque habla incluso de la posibilidad de maternar, que es otra cosa que te choquea, ¿no? Si tú no tienes un entorno trans, no eres consciente de que los hombres trans pueden maternar. Entonces es una realidad que hay que visibilizar y es genial que Ian con esa ternura lo cuente además en el... Sí, fue muy chulo. Sí. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con con que tú no eres una activista menstrual, tú haces películas y documentales, hay que dejarlo claro. Sí, sí. Pero aún así en el documental sale que un testimonio, una mujer que dice que cuando te inicias en el tema de la menstruación acabas metida en un movimiento político de cultura menstrual. Sí. Claro, mi pregunta es, ¿qué sucede con el tema de la menstruación para que no lo toques superficialmente y te vayas de rosita, sino para que de pronto estés metida hasta dentro, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Claro, yo creo que evidentemente si tocas este tema, te metes en política porque por el tabú en torno al tema y por el... O sea, la menstruación está tabuizada para controlar a las mujeres. Y cuando destabuizas este tema, esto es un ataque al patriarcado. Hablando así, muy, muy, muy a lo bestia, ¿no? Pero es así. Sí. Y el patriarcado ha intentado desde siempre controlar a la mujer. Y bueno, desde la menstruación es que ha sido la panacea. Y por eso, solo por hacer la peli ya eres activista automáticamente, ¿no? Y a mí me gustó mucho, todo este aspecto del activismo que es muy importante, ¿no? Y si yo con las pelis puedo colaborar y ayudar en lo que pueda, pues adelante, ¿no? ¿Cómo podemos, para las oyentes que nos estén escuchando, cómo pueden ver el documental? ¿A través de dónde? Pues mira, el documental está en Vimeo, que es una plataforma de video, y sí, está en Vimeo, se puede comprar. Eso es. Ahí, que al final, que es un trabajazo, Vamos a, sí, vamos, sí, te sí. vamos a hacer la pregunta, porque tú has dicho que has hecho varios documentales, ¿no? O has participado en varias películas. Lógicamente, para hacer un documental se necesita pasta, hay que buscar financiación. ¿Cómo te has encontrado en ese tema, en la financiación, a la hora de vender este proyecto? Sí. Bueno, fue ¿las encontró más fácil o no que otros? Bueno, es que por eso he tardado tanto en hacerla, la película, porque, bueno, tardé 5 años, 5 o 6 años, porque no encontré financiación. Bueno. Yo pedí subvenciones a 10 instituciones diferentes around the world, a través de, por todo el mundo, repartidas por todo el mundo, y no me dieron nada. Wow. O sea, no conseguí ninguna subvención. En cambio, mis otras dos pelis sí que las fueron subvencionadas. Uh-huh. Que una era sobre personas transexuales y la otra sobre els castellers, que son estas torres humanas de Cataluña. Sí. Y ahí me dieron subvención, o sea, no al 100%, pero pude hacer cositas con el dinero. Y con estos temas del feminismo, bueno, no sé, al menos no he conseguido financiación. Y lo que hemos hecho ha sido trabajar. O sea, yo he puesto dinero, mi madre también puso dinero. Mira. Y todo el equipo ha estado trabajando sin cobrar. Wow. Yeah. Increíble. Te volvemos a perder, Toti. Ay, qué pena, joder. Canta 3. A ver, hola. Es viernes. Toti, te hemos perdido. Te hemos perdido a partir de que tu madre ha puesto dinero. Eso es. Y que el equipo trabajaba. Sí. Bueno, pues mejor. Porque me había. No, me no había pasa perdido nada. El hilo ya. O sea, estabas diciendo que este documental ha salido gracias a que. Es que no estoy acostumbrado a hablar en podcast. Es que hay que hacer un podcast solo de Toti, sí, no solo una sección de uno, ¿sabes? Nos estabas contando que este documental no ha conseguido financiación, que habéis tenido que poner dinero de vuestro bolsillo y que parte del equipo también ha trabajado un poco por debajo de lo que suele cobrar o un poco gratuitamente, sí. ¿No? Sí, exacto. Sí. ¿Qué pasa con la menstruación? No sé, no. De verdad. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con la menstruación? ¿Cuál es el problema social? No sé. Tabú. Mira, tabú. Yo estuve buscando una distribución para, bueno, para distribuir la película en los cines, ¿no? Y un señor me dijo que eso no interesaba al público. Wow. Ese tema no era un tema para llevar al cine. Y bueno, yo me quedé muy sorprendida y pensé, madre mía, se está equivocando, porque la mitad de la población humana menstrua. Hola. Tiene que ser interesante, ¿no? Por supuesto. Háblanos justamente de la distribución, después de que ya publicaste el documental, etcétera, ¿qué recorrido ha tenido un poco? No sé si festivales, cine, en diferentes países también. Sí. En festivales, hemos estado en pocos festivales. Yo encontré un distribuidor en Cataluña que ha hecho o está haciendo un gran trabajo con la distribución, y el estreno de la película coincidió con esta ley de las bajas por menstruación. Sí, en 2022, sí. Se publicó que existía esta ley y al cabo de 10 días era el estreno. Vale. Entonces, esta película, el estreno cayó como una bomba en Cataluña. Qué bueno. Y estuve 3 semanas, bueno, de estudio en estudio, de radio en radio, haciendo entrevistas. O sea, fue fantástico. Increíble. Uh-huh. Y eso fue muy bien. Y aquí en Alemania, bueno, ha estado en cines, en Madrid, en Galicia, en el País Vasco. Estuvo en muchos sitios, gracias a esta distribuidora. Y en Alemania no encontré ninguna distribuidora y lo hice yo. Yeah. Y bueno, en total, entre España y Alemania, hemos estado en 50 cines. ¡Wow! Increíble. Y es mucho. Para un documental, aquí estuvo toda una semana en el cine, bueno, y en Cataluña también, en el Cinema Girona. O sea, tener un documental toda una semana cada día en el cine es increíble. Es todo un hito. y estuvo muy bien. Sí. Qué cantidad de miradas cambiadas, ¿verdad? A raíz del documental. Sí, sí, sí. Sí, sí, siempre, bueno, he estado en muchas de las proyecciones, entonces había diálogos después y también era súper enriquecedor. Sí, es que yo creo que es un documental que, bueno, todos los documentales, ¿no? Que es un poco el objetivo, pero que abre, como es algo que pasa, como tú dices, al 50% de la población y al otro 50% de la población tenemos, por narices, estamos rodeados de gente que pasa por menstruación, creo que es un tema, el documental abre mucho a debatir y a hablar, ¿no? Sobre el tema y a normalizarlo, que al final volvemos a lo mismo, quitar los malditos tabús y hablar con normalidad. Claro. Del sangrado menstrual, del ciclo y de... Y de las etapas vitales. Sí, claro, sí, sí. Yo tengo una... Normalmente suelo cerrar las entrevistas con una pregunta. Es verdad que no eres, o sea, eres activista mientras haces el docu, ¿no? Pero bueno, de todas formas, como persona a quien le afectan las políticas públicas, las legislaciones y demás, ¿hay alguna demanda concreta que tú lances tanto a organismos políticos, instituciones sanitarias, educativas? Sí, bueno, poner sobre la mesa el tema de la menstruación, bueno, y nuestros coños en general. Y pasta, y pongan pasta. Y pasta, sí, sí, claro, pasta para más proyectos, o sea, repartir copas menstruales, sí, vale, pero hay que hacer mucho más, hay que hacer mucho más, sí. Y sí, sobre todo invertir más en la educación. Pero la de los niños, más bien, ¿no? Uh-huh. Y la de los padres, como dice Clara, la cantante, ¿no? Que son los padres los que necesitan más ayuda, ¿no? Para romper los tabús. Sí, sí. Muchas veces, justo yo ayer estuve en un taller, me acordé mucho del documental, ¿no? Porque habla de que se separan a los niños y a las niñas en los talleres, ¿no? Sí. Yo ayer hice un par de talleres mixtos. Y es curioso como en sexto de primaria, que ya algunas niñas que menstruan estaban súper cabizbajas, mientras los chicos, que saben que no les va a pasar por su cuerpo, estaban haciendo cantidad de preguntas, súper loquitos, de ¿y esto por qué pasa? Y las niñas así. Y ahí me generó un dilema, ¿no? Porque pensé, ostras, creo que está muchísimo más normalizado que cuando yo estaba en sexto de primaria, pero es verdad, entiendo a veces por qué se segregan, ¿no? Las clases para que se pueda hablar... con más naturalidad, con menos juicio. Pues son espacios seguros también que se generan, ¿no? Pero también, sí. Pero es verdad, sí, pero... que, bueno, yo por lo menos en mi época, lo de la menstruación, todo en el cole, a nosotros no se nos habló, ni se nos educó, ni nada, vamos. Ya, sí, no, sí. Exacto. Pero a veces los niños, que o sea, están como más sueltos porque saben que no les va a pasar, igual hacen... preguntas que las niñas igual no se atreverían a hacer, ¿no? 100%. Y es enriquecedor, bueno, yo lo veo así, aunque de vergüenza, ¿no? Sí. Pero, y sobre todo, o sea, cuando los niños son más conscientes de esto a través de estos talleres o en la escuela, entonces ya, o sea, respetan más si se encuentran un tampón que se le ha caído a una niña, ¿no? Y se encuentran un tampón y ya no se, mira, ya no se ríen, ¿no? Sino que lo respetan más. En una de las escenas, dos compañeras de trabajo se piden una compresa, un tampón, y se lo están pidiendo ahí como en secreto, como que estuviesen, como dicen, traficando con droga. Hola, perdona. Sí. O sea, los niños y los adultos. Sí. Totalmente. Madre mía. Sí. Qué bueno. Pues, Toti, tienes el micrófono abierto para lo que tú quieras. No sé, algo más o... Sí, bueno, tengo una cosita, nada, pero que el Red Cant es la primera parte de una trilogía. Madre! ¡Menudo salseo! Es la trilogía de las tres M's. Y ahora estoy trabajando en Hot Cant sobre la masturbación. Vale. Y luego viene Silva Cant sobre la menopausia. ¿Vale? Y luego viene un epílogo sobre la depilación íntima. Y ahora estoy trabajando con, ¿os acordáis de Menzi, no? La protagonista de la animación. Sí. Bueno, pues ahora estoy trabajando con Lola, que es este... El clítoris. Una clítoris que he hecho... Sí, es una clítoris que he hecho de... De ganchillo, ¿no? De ganchillo, sí. Exacto. Y esto se llama Lola, y Lola va de viaje a conocer a gente que hace cosas con la masturbación. Es mi próximo trabajo. Gracias por hacernos este spoiler. O sea, te vamos a seguir la pista tan de cerca. De hecho, ¿cómo podemos seguirte la pista y nosotras y todas las oyentes? Ostras, pues mira, es que es un poco complicado por Instagram, pero ¿vale? Hace meses que no pongo nada, pero cuando haya noticias lo voy a poner en Instagram. ¿Cómo allí es la soy la Toti Baches. Vale, la Toti Baches, perfecto. Sí. Lo apuntamos. Sí. Jo, pues Toti, nos encantaría mucho seguir hablando. De hecho, de eso, pues dedícate un podcast entero. Cuando vuelvas a sacar tu próximo trabajo, volverá a haber una entrevista, lo sabes. Bueno, va a haber dos por lo menos, porque trilogía promete. ¿Eh? Más epílogo. Oh, wow. O sea, que cuenta con nuestro email de Toti, ¿cuándo tienes un ratito? Claro. Nos para nosotras siempre. Nos declaramos gran fan tuyas. De hecho, nos has inspirado un montón para hacer acciones activistas y proyectar el documental ahí donde podamos. Así que muchísimas gracias por prestarte a regalarnos este ratito y toda tu sabiduría de los docus. Y gracias a vosotras. Muchas gracias. Ay, chicas. Pues este vuestro programa podcast menstrual se está acabando. No. Y nos ha quedado un pedazo de programa, ¿no pensáis? Que os ha parecido poco. Sí. Pues ya sabéis que nos encontráis todos nuestros podcasts en radioalmaina.org, en iVoox o en Spotify. Y también nos puedes encontrar toda la información sobre la red en risen.org. Ahí te puedes hacer aliada o escribirnos tus impresiones por mail a risen.info@gmail.com o seguirnos en Instagram en Red Salud Menstrual, donde mis super compis ponen unas píldoras informativas que no tienen desperdicio alguno. Y hasta aquí, queridas menstruosas, esta luna nueva. Nos vemos en la siguiente, compis. Adiós. Adiós. So strong.